Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Argentina. Macri mete a Estados Unidos en casa. Estados Unidos instalará 2 bases militares en zonas estratégicas e importantes de Argentina, una en el norte del país, en triple frontera, y la otra en la provincia sureña de Tierra del Fuego. El gobierno del presidente Mauricio Macri justifica la instalación de la base militar norteamericana en Ushuaia, alegando que en el lugar se realizarán tareas científicas. En esta línea, Elsa Bruzzoni, especialista en temas de geopolítica para el Centro de Militantes para la Democracia Argentina, asegura que Washington siempre ha usado tales excusas para instalar sus bases militares en diferentes partes del mundo. Con la excusa de fines científicos, esas bases siempre son instaladas en zonas donde hay recursos naturales altamente estratégicos, agua y tierra fértil para producción de alimentos, minerales e hidrocarburos, afirma Bruzzoni. Venezuela. Almagro activa Carta Democrática de la OEA contra el país. Este martes, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, mediante un informe de 132 páginas, ha pedido una sesión urgente del Consejo para discutir la situación política e institucional en Venezuela, invocando la Carta Democrática Interamericana. Dicha carta autoriza al secretario general pedir la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático. Con este paso sin precedentes en la OEA, se abre un proceso de reuniones y votaciones que pueden tener como consecuencia hasta sanciones extremas, como la eventual suspensión de Venezuela como miembro del organismo. El miércoles, la OEA aprobó una declaración conciliadora sobre Venezuela, en el que exhorta un diálogo abierto entre el gobierno que preside Nicolás Maduro y la oposición. Perú, segundo y último cara a cara de candidatos a presidencia. Los candidatos presidenciales, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, sostuvieron el domingo el segundo y último debate previo a los comicios del 5 de junio. Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, asegura que su rival, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, representa una tendencia que dominó el país en los años 90 y que sigue vigente. Es una amenaza letal para la democracia, advierte. A su turno, Keiko, de Fuerza Popular, resalta que, así como derrotamos al terrorismo, tendremos la seguridad de derrotar a la delincuencia. En una reciente encuesta, Ipsos precisa que la ex primera dama y congresista obtiene un 43% de respaldo, mientras que el ex ministro de Economía alcanza un 38%. Y el martes, en una clara muestra de las divisiones en el país, al menos unas 40.000 personas marcharon en Lima en rechazo a Keiko Fujimori en una protesta que reunió a dirigentes de distintas tendencias políticas, sindicatos y estudiantes universitarios. Bolivia, condecorado primer cosmonauta latinoamericano. El primer cosmonauta latinoamericano, el cubano Arnaldo Tamayo, fue condecorado el martes en Bolivia con el mérito aeronáutico en el grado de comendador durante un acto efectuado en el Colegio Militar de Aviación de la ciudad de Santa Cruz. En la ceremonia por el aniversario 64 de esa institución, estuvieron presentes el presidente boliviano Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. El 18 de septiembre de 1980, hace casi 36 años, Tamayo viajó al espacio desde el cosmódromo de Baikonur en la antigua Unión Soviética, a bordo de la nave Soyuz 38. El vuelo, junto al coronel soviético Yuri Nomenenko, fue un acontecimiento histórico y marcó un paso importante en el desarrollo de la ciencia cubana. República Dominicana, partido oficialista, se consolida en el Parlamento. El gobernante Partido de la Liberación Dominicana, PLD, consolidó el control luego de la reelección del presidente Danilo Medina al obtener una mayoría amplia en el Parlamento y ganar varios gobiernos municipales. De acuerdo con el boletín final anunciado el domingo por la Junta Central Electoral tras un largo y polémico escrutinio de los votos emitidos en las elecciones generales del 15 de mayo, Medina sigue en el cargo con un 62% de los votos. Dos semanas después de las elecciones y con el 100% de los sufragios computados, fue oficializado la victoria del centrista PLD de Medina. El PLD y sus agrupaciones aliadas lograron una suma mayor de las dos terceras partes requeridas en la Cámara de Diputados y el Senado para leyes especiales y también en la Asamblea Nacional para cambios constitucionales. Haití, Consejo Electoral estudia posible repetición de comicios. Las autoridades electorales de Haití han comenzado a deliberar este martes si deben anular los resultados de la disputada primera ronda de las elecciones presidenciales del año pasado. La Comisión Evaluadora Electoral Independiente de Haití propuso el lunes eliminar los resultados de la primera vuelta presidencial y reiniciar el proceso electoral debido a fraudes. Leopold Berlanger, jefe del Consejo Electoral Provisional, que tiene la última palabra en cuestiones electorales, declinó comentar las conclusiones de la comisión el lunes, diciendo que el ente necesitará hasta el 6 de junio para examinar el informe y anunciar un nuevo calendario electoral. Canadá, barco completamente eléctrico. París tiene sus bateaux-mouches o barcos mosca, pero a partir de mediados de junio, la ciudad de Ottawa tendrá su barco eléctrico al 100% para poder hacer paseos en el canal Rideau con una capacidad para transportar 100 personas. Gracias a paneles solares instalados en su techo, el barco puede tener una autonomía de entre 8 y 9 horas. Sus constructores lo presentan como el barco completamente eléctrico más grande de Norteamérica, dice el propietario del barco y presidente de la compañía que ofrece los paseos fluviales en el canal Rideau. Su compañía toma el relevo de la compañía Pulse Boat Lines, que ofreció paseos guiados en barcos mosca como los de París durante más de 6 décadas. pero el año pasado anunció que cesaba sus actividades debido a un diferendo con Parques Canadá. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Panamá, se organizan frente al secretismo de las negociaciones del TISA. Organizaciones sociales y sindicales panameñas se organizan en un frente de resistencia nacional para luchar contra la negociación del Tratado de Comercio de Servicios, conocido como TISA por sus siglas en inglés. Panamá participa de las negociaciones del año 2002, aunque las autoridades del país no lo revelaron hasta ser confrontadas por las publicaciones de los WikiLeaks en el año 2014. A pesar de ello, el Frente denuncia que no se informaron sobre el alcance del tratado en cuanto a los servicios públicos que temen ver privatizados. Escuchemos a Alfredo Berrocal, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos. Panamá es uno de los países latinoamericanos involucrados en esto. Lo han hecho secretamente, al margen de la constitución, de la ley, del parlamento, de la sociedad panameña. Por tanto, hay una violación flagrante no solamente a las leyes nacionales, sino a la dignidad de todos los panameños. Y en los últimos eventos nos hemos enfocado en la necesidad de investigar cómo incide el TISA en el elemento agua, en las actividades que son el resultado de las operaciones del canal. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana. Te mueve, te duele florecerte. estará lleno de nieve? ¿En qué invierno estará lleno de nieve? Estas son tus raíces que tanto te sostienen. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph, y este programa es Alternativa Latinoamericana. El reporte Colombia es preparado especialmente para Alternativa por el colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, quienes son nuestros corresponsales colombianos, Silvio Viedo, Marta Botero y, por supuesto, Luis Alberto Castaño. El colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. De tantas mentiras, promesas, violencia, arrogancia, ineficiencia, propongo una marcha, una movilización. El 30 de mayo gritemos indignación. En la acción diversa y colorida esperanza, porque solo juntos cambiaremos esta farsa. Parece duro y cambiemos esto. El 30 de mayo gritemos indignación. Busquemos el cambio con la participación. El 30 de mayo gritemos indignación. Salgamos a la calle a una movilización. El protagonismo como sociedad en las exigencias de la dignidad. Salgamos a la calle, exijamos cumplimiento. Parece duro y cambiemos esto. El 30 de mayo gritemos indignación. Busquemos el cambio con la participación. El 30 de mayo gritemos indignación. Salgamos a la calle a una movilización. Porque fue así como nuestros viejos nos miran desde viejas tumbas escondidas en antiguas promesas que se convirtieron en nuevas decepciones. Decepciones que aplican desde años atrás como indignación en nuestras honorarias en putas ilusiones. Como nuestra dignidad perdida y sepultada en nuestros antepasados. Como la victoria de nuestros viejos, como la indignación que va a cambiar esto. El 30 de mayo gritemos indignación. Busquemos el cambio con la participación. El 30 de mayo gritemos indignación. Salgamos a la calle a una movilización. El 30 de mayo gritemos indignación. Busquemos el cambio con la participación. El 30 de mayo gritemos indignación. Salgamos a la calle a una movilización. Como lo anuncia el tema musical introductorio de este programa, centenas de invitaciones circulan a lo largo y ancho del país anunciando el inicio de la Minga Agraria Campesina Étnica y Popular, que dio inicio este pasado 30 de mayo y que se halla en pleno ascenso y ejecución en Colombia, exigiendo al gobierno derecho a la protesta social, derecho a la asociación y libertad de expresión y cumplimiento a los acuerdos, ya que, como afirman los voceros de la cumbre, el avance en los puntos estructurales del pliego de peticiones han sido pocos, acotando que aunque los encuentros se han mantenido, las discusiones profundas respecto al modelo económico no son desarrolladas. Teófilo Acuña, dirigente del centro y sur del departamento del Cesar, fue entrevistado por Contagio Radio y dijo: lo que realmente ha dicho las comunidades en el Magdalena Medio, sur de Bolívar y norte de Santander, que sin el Magdalena Medio, el éxodo campesino y minero del 98 llegó aproximadamente a los 20.000, esto estaría llegando más allá de los 20.000. Esto para decir de que apenas inicia el paro, ¿no? Apenas inicia la jornada de la minga. Y finalmente, don Teófilo, puntualmente, ¿cuáles son las exigencias en esta zona del país? Bueno, en esta zona del país, como en todo el país, la primera exigencia es que se cumpla con el pliego incumplido de la cumbre, y el gobierno no ha cumplido con ese pliego que se acordó el 2014. En la región, concretamente, tenemos un sinnúmero de problemáticas que el gobierno no ha querido resolver. Por ejemplo, el tema minero energético. En este momento, el sur de Bolívar sigue siendo concesionado para las empresas mineras y el gobierno implementando normas para acabar con la pequeña minería, pero también el daño ambiental que está haciendo. En el sur de Bolívar y en el Cesar y todo ese llano, el Magdalena Medio, estamos hablando de no a la explotación de petróleo en esa zona y mucho más cuando en la parte de Aguachica, Morales, en el sur de Bolívar, Aguachica en el Cesar, San Martín y Río Negro están en ese proyecto para explotarlo con el fracking. Esos son temas en el tema minero energético. Pero tenemos el tema de la problemática de tierra donde el gobierno no ha querido en la mesa regional cumplir con el tema de tierra. Entonces ahí tenemos el caso de la Hacienda Bellacruz, tenemos el caso de Las Pavas, del Garzal, de Terraplén, de toda esa zona donde hay unos campesinos que han ido a recuperar la tierra para la vida. Y recuperarla para la vida es recuperar esos playones, esas tierras, esos humedales, esas tierras donde el campesino construye la vida. Y también el problema de infraestructura, el daño que ha hecho la Ruta del Sol ha sido gravísimo y hoy cuando se proyectan los puertos multimodales que están haciendo a la orilla del río, la canalización del río, los peajes en la región, ese tipo de situaciones son las que le estamos pidiendo al gobierno que siga sentado en la mesa, que se siente en la mesa, interlocución del sur de Bolívar, centro y sur de Cesar, para discutir esos temas, que se le den salida, porque estamos diciendo, ya no nos vamos a volver a sentar a discutir el tema, sino que ya esperamos es que el gobierno llegue a dar salida a esa problemática. La minga va a comenzar, la minga va a comenzar, vamos todos a parar, vamos todos a parar, caminemos la palabra, vamos todos a parar, vamos todos a parar, el modelo hay que cambiar, el modelo hay que cambiar en la minga popular, en la minga popular. Nos están robando el agua, nos están robando el agua las empresas del carbón. Las empresas del carbón. Las empresas del carbón. El dique se va a romper, el dique se va a romper, el gobierno no cumplió. El gobierno no cumplió. Si la ciénaga se seca, si la ciénaga se seca, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a pescar? ¿Dónde vamos a pescar? Y si no tenemos tierra, y si no tenemos tierra, ¿cómo vamos a cultivar? ¿Cómo vamos a cultivar? Y la industria de turismo, la playa se va a robar, y la industria de turismo, la playa se va a robar. Según Alejandro Mantilla, en artículo aparecido en el portal Palabras al Margen, bajo el título de los motores del nuevo paro agrario, el viceministro Guillermo Rivera ha afirmado que el nuevo paro agrario es injusto, pues el gobierno ha cumplido con sus compromisos ante la cumbre. Resulta curioso que sea precisamente un funcionario venido del Putumayo quien olvide los incumplimientos de los últimos gobiernos. Rivera afirma que en 2 años de negociaciones entre cumbre y gobierno se han realizado 75 reuniones regionales y 18 nacionales. Sin embargo, durante esa maratón de encuentros no se ha tocado una sola de las exigencias de fondo incluidas en los 8 ejes del pliego de la cumbre radicado en el año 2014. Además, el Fondo de Fomento Agropecuario, destinado a apoyar proyectos productivos comunitarios, ha sido objeto de dilaciones que han retrasado la puesta en marcha de las propuestas campesinas, indígenas y afros. De otro lado, el siguiente paneo revela en parte la realidad que vivimos en Colombia. Tanto trabajo para cultivar y no gano nada. Cambiemos esto. Cambiemos esto. Cambiemos esto. Cambiemos esto. Si nosotros producimos la energía, ¿por qué tan cara? Cambiemos esto. Cambiemos esto. Cambiemos esto. Cambiemos esto. Arauca, tierra soñada por el sol. No juegues, chico, estamos cansados de tanto calor en estos tiempos. Dicen que el tal fenómeno del niño, pero para mí que es la explotación petrolera desaforada que hay en este departamento. No juegues. Cambiemos esto. Cambiemos esto. Cambiemos esto. Cambiemos esto. Este transporte bien caro y bien malo. Cambiemos esto. Cambiemos esto. Cambiemos esto. Cambiemos esto. El petróleo baja y la gasolina no. Cambiemos esto. Cambiemos esto. Cambiemos esto. Cambiemos esto. Llamo a la EPS y nunca me dan una cita. Cambiemos esto. Cambiemos esto. Cambiemos esto. Cambiemos esto. Estoy mamada de trabajar y que la plata no se vea. Cambiemos esto. Cambiemos esto. Cambiemos esto. Cambiemos esto. Mientras las organizaciones reunidas en La Minga hacen una constante exigencia de sus derechos, el Consejo de Bogotá le aprobó a Peñalosa en plenaria, con 35 votos a favor y 4 en contra, su plan de desarrollo, el cual tendrá un costo para la ciudad de 96,1 billones de pesos y que incluye la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá, ETB. Tal acto ha concitado la atención de cientos de personas que se oponen a la privatización de la empresa pública más importante de la ciudad, mientras que el concejal Venus Albeiro Silva del Polo Democrático, partido que se considera de izquierda, le da su venia a este negocio, que beneficiará a nadie más que la oligarquía colombiana, a espaldas de la izquierda de base que se encuentra en pie de lucha contra los megaproyectos en el territorio nacional. Así lo relata un miembro de este partido. Compañeros y compañeras, como vicepresidente nacional y de asuntos poblacionales y como uno de los candidatos a la presidencia, quiero informarles, ya que veo bastante confusión en el tema, lo siguiente. El concejal Venus Albeiro Silva, quien tenía la posibilidad de tener el plan de desarrollo vía acuerdo, nos citó de manera urgente hoy a los vicepresidentes, a quien fungiera las calidades en la presidencia, en este caso al hablar con el secretario del partido, asistimos los vicepresidentes, nos reunimos con la bancada de concejales, a excepción de el concejal Venus Albeiro, que nunca nos llegó a la reunión. La bancada de concejales le pidió al concejal Venus que no fuera a radicar su ponencia sino hasta el domingo, ya que al radicarla el domingo vencían los términos y se caía el plan de desarrollo, al menos en el consejo, y las demás acciones que tuviera que tomar el alcalde pues serían su responsabilidad. Sin embargo, el concejal dijo que él lo iba a radicar mañana a las 5 de la tarde, en contravía a lo que le solicitaron los concejales, ya que él piensa, palabras más, palabras menos, que una obra que se proyectaría, porque tampoco aparece, sino para conseguir recursos, en Bosa, y un tema de cultura para él le dan más importantes, porque eso es lo que a él le redime votos, más que el tema de la ETV y lo demás. Los concejales dejaron sentado su protesta y su palabra, en el sentido en que ellos hicieron un acta en la que consta su postura. El domingo al que se refiere es al domingo 29 de mayo. a la división entre los líderes del polo y su incoherencia ideológica, se ha sumado ahora las actuaciones del concejal Venus Albeiro Silva respecto al plan de desarrollo de Bogotá. Si algo quedó claro luego del extraño proceder del concejal Silva, fue la falta de unidad y organización del partido, pues tanto en este caso como en el de Clara López, las bases y los líderes del polo hicieron un llamado explícito a mantener una postura de oposición, y los dos funcionarios, por el contrario, actuaron por cuenta propia, dándole la espalda a la colectividad que los sostenía políticamente y a la que le debían, si no obediencia, al menos consideración. Es lo que dice el artículo aparecido en el portal de las dos orillas del pasado 31 de mayo bajo el título de ¿Qué es lo que pasa con el polo? Pero continuemos escuchando al miembro del polo democrático en su denuncia. De otro lado, entonces, nosotros tratamos todos de comunicarnos con el concejal Venus Albeiro Silva. Yo logré hablar con él, él me contestó, pero él dijo que nadie le había atendido la solicitud que le había hecho para vernos, quizá de forma equivocada, porque el secretario le envió a su despacho una carta aceptando la citación. A nosotros nos hicieron el llamado desde administrativa, asistimos, yo lo llamé, le dije aquí estamos esperando, Venus, si quiere aquí lo esperamos hasta la hora que sea, le envié un mensaje por escrito que también tengo, diciéndole que entonces a la hora que fuera nos viéramos hoy o mañana los vicepresidentes con él, si quería a solas, incluso sin que estuvieran sus compañeros concejales. Pero pese a esto, Venus radicó hoy la ponencia, y es una ponencia que además de darle juego al plan de desarrollo, tiene otra connotación, y es que es positiva. La ponencia es positiva porque en una jugada interesante que los concejales hicieron, respaldaron a Venus en que fuera positiva, ¿cierto? Con la salvedad que todas las cosas nefastas que traía el plan de desarrollo se quitaban, es decir, tenía modificaciones. En este orden de ideas era positiva con las modificaciones que quitaban todo lo negativo que trae el plan de desarrollo. Sin embargo, pues ellos esperaban que se radicara el domingo, como lo permite la ley, los tiempos de ley. Ya a esta instancia no importaba si era positiva o negativa. Lo que pasa es que ahora que la radicó a tiempo, el que sea positiva deja un sinsabor aún peor, porque somos el partido que le da vía libre al plan de desarrollo, además con una ponencia positiva. Toca ver pues qué aduce distinto a lo que estoy explicando, con todos los conocimientos y razones que tengo, porque estuve presente en la reunión y porque recibimos el informe de los señores concejales y porque hablé con Venus y porque lo citamos. Esa es la realidad. Estamos frente a un hecho que nuevamente creo que pone en tela de juicio todo lo que nosotros decimos construir como izquierda, y que nos deja muchas dudas y una nueva carga por asumir. Por su parte, el Magisterio ha realizado el pasado 1 de junio un paro de 24 horas para protestar por la mala atención en salud y el incumplimiento de otros acuerdos firmados con el gobierno en mayo del año pasado. Aunque los dirigentes de este sector también se encuentran cuestionados por sus bases ante la pasada traición, coincide esta movilización con el paro nacional agrario y con el cual la Federación Colombiana de Educadores dice solidarizarse. Mientras tanto, ayer 3 de junio en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, se inició la tercera marcha carnaval por la vida, el agua y el territorio, hecho que sirve de antesala a la consulta popular para que la ciudad diga sí o no a la minería en su territorio. Un concejal de la población de Cajamarca nos explica la relación del proyecto minero entre su municipio y la población de Ibagué. Imponente a la distancia, Cerro del Pacandé, hermoso allí se levanta, desde el llano ya se ve. cuando se llegan las fiestas, vienen hasta sus laderas. Muchos descendientes de antiguas tribus guerreras, evocando en sus cantares, rememorando en sus danzas, los sacrificios y altares de los indios Natagaimas. Camilo Padilla, presidente del Consejo Municipal de Cajamarca, Tolima. Bien, nosotros conocemos que el proceso de extracción de minerales se realizará en el proyecto denominado La Colosa, que es un terreno que ya está delimitado, que ya fue incluso extraído de manera irregular, pero ya fue extraído de la zona de reserva forestal central. Ese proceso se realizará en Cajamarca, pero el tema de la industrialización, el tema del proceso que se debe realizar al material que se extrae para obtener el oro como tal, debe realizarse en un lugar diferente al municipio de Cajamarca, que no cuenta con las condiciones para realizar tal proceso. ¿Por qué? Porque Cajamarca, su geografía es de terreno quebrado, es de alta sismicidad, entonces se necesita un terreno plano, cercano, donde haya agua y donde se pueda hacer ese proceso. Ya sabemos que en Piedras se realizó una consulta popular y allá no se podrá ejecutar, entonces la opción que quedaría es el municipio de Ibagué. Además, hay títulos mineros que aún están sobre el municipio de Ibagué, que comparte una amplia, digamos, zona de límites con el municipio de Cajamarca. Entonces, todo ese proyecto de distrito minero que tiene planteado la empresa, por supuesto que afecta a Ibagué, y hay que revisar si se están haciendo, digamos, una fase exploratoria para una posible exploración formal en la parte de Toche y ese sector que corresponde a Ibagué, pero que está muy familiarizado, es muy cercano a Cajamarca. Mientras que los voceros de la Minga Agraria, campesina, étnica y popular, sostienen que su movilización también busca frenar una serie de medidas impopulares promovidas por el gobierno nacional y por algunas administraciones locales para lo que relacionan la ley Cidres o ley 1776 del 2016, norma que legalizó el acaparamiento irregular de tierras, abrió la posibilidad de conceder baldíos a grandes empresarios y reforzó un modelo agrícola basado en los agronegocios a gran escala. Igualmente, las proyectadas reformas tributaria y pensional, que auguran un desmejoramiento de la capacidad adquisitiva de las familias trabajadoras y que postergaría la jubilación de millones de personas. La aprobación de un nuevo código de policía que reprime la protesta social, la concesión de títulos mineros, concesiones petroleras y proyectos hidroeléctricos, así como el irresponsable licenciamiento ambiental en contravía de los intereses de las comunidades rurales y del equilibrio ecológico de los territorios, y la privatización de empresas públicas como la ETB o Propilco. De otro lado, como en el caso de Cajamarca en el Tolima, la opción ciudadana elegida frente a la minería es explicada por el presidente del consejo de esta población. Por supuesto que nosotros hemos sido muy claros en el tema de dar prioridad a que sea esta decisión de si se le cambia la vocación de uso del suelo, tal y como lo dice la ley, que sea prioridad consultar al constituyente primario. Esa ha sido nuestra posición frente al tema, cumplir con la ley, que es muy clara, que cuando vaya a haber una actividad, bien sea minera, turística o de otra naturaleza, que pueda cambiar el uso del suelo, la vocación económica, se debe hacer una consulta popular de conformidad con la ley. En ese sentido, consideramos necesario, en el caso de Ibagué, ahora que está este debate, en el caso de Ibagué, que la gente se pronuncie y pueda de esa manera participar en el ordenamiento territorial. Qué lindo. lindas son las montañas que te cubren mi Ibagué. Desde allí yo te diviso cuando empieza a amanecer, rodeada de gente linda que un día viste crecer. El orgullo más grande que siento ha sido en tu suelo nacer. El orgullo más grande que siento ha sido en tu suelo nacer. La gente amable y sencilla te sonríe al caminar. Mi Ibagué, tierra de ensueño, terruño de amor y paz. Soy pitao como mi taita, por inmensa mucho honor. Yo conservo las tradiciones de mi bonito folclor. Yo conservo las tradiciones de mi bonito folclor. Del Tolima para Colombia y el mundo con cariño. Agrega Alejandro Mantilla hablando de la minga que estas reivindicaciones se funden con las diversas expresiones populares de defensa del territorio en muchas regiones del país. Por su parte, nuestro concejal invitado informa que mientras en Cajamarca debieron recolectar firmas antes de la consulta popular, en Ibagué el proceso es diferente. La iniciativa realmente es una sola, que es la consulta popular, pero la diferencia es en quién convoca la consulta. La ley permite que se convoque el Ejecutivo o que sea por iniciativa ciudadana. En Cajamarca se está promoviendo por parte del Comité Promotor de Iniciativa Ciudadana. ¿Por qué? Simple, porque no hay voluntad del Ejecutivo para presentar la propuesta. En Ibagué la situación es diferente. El Ejecutivo tiene voluntad, presentó la propuesta al Consejo. En Cajamarca no es así, entonces la ley establece que se puede presentar por iniciativa ciudadana, hay que conformar un comité promotor de la consulta, recoger una cantidad de firmas, presentar a la registraduría y ahí sí seguirá el trámite tal y como se surte acá. Va al Consejo Municipal y posteriormente el Tribunal Administrativo dará el concepto de si es legal, cómo está realizada la pregunta y cómo se realiza el proceso, cómo se tiene pensado el proceso. En relación con el paro agrario, gana fuerza la exigencia sobre el reconocimiento de la territorialidad campesina y el reconocimiento político del campesinado y sus derechos como motores de la manifestación agraria. Para los dirigentes de la minga, el trasfondo de la actual movilización tiene que ver con los enfoques sobre cómo entender la paz y la solución política del conflicto armado. Al lado de consignas llamativas como "Cambiemos esto" y "Párese duro", también se agita "Este paro es por la paz". De otro lado, el presidente del Consejo de Cajamarca nos da tres razones de por qué se debe votar no en una consulta a favor del ambiente. La primera es porque está en riesgo inminente los recursos que son necesarios para vivir: el agua, el suelo, el aire. La segunda, porque se hace necesario que la gente se manifieste a través de un mecanismo que sea tangible, cuantificable, porque el tema de las redes sociales y las movilizaciones muchas veces decrecen, desaparecen, no son tenidas en cuenta dentro del marco jurídico, dentro del marco político, etcétera. Y la tercera es porque es necesario defender la soberanía que reside en el constituyente primario, que es el que debe incidir en la toma de las decisiones de lo que pasa con el ordenamiento del suelo en los municipios. Y es, digámoslo, puede ser hasta revolucionario, porque en Colombia nosotros los ciudadanos votamos para elegir autoridades municipales, etcétera, para elegir personas en cargos, pero no para tomar decisiones reales, y esta es una oportunidad que tenemos de sentar un precedente muy importante. Para concluir, según los medios de la minga, el balance de los días de paro arroja como resultado 150 heridos y 3 civiles muertos por parte de la represión de la fuerza pública a los participantes del paro, augurando un posconflicto con problemas estructurales sin superar que obligará a dar continuidad a la minga nacional. Por su parte, la Anglo-Gold Ashanti, una empresa que también acude a la represión, en el último periodo ha estado bastante callada frente a temas que los afectan. Es por eso que le preguntamos al concejal qué está diciendo la Anglo-Gold Ashanti en Cajamarca, y esto fue lo que nos contestó. Siguen ellos manifestándose a través de terceros. Nosotros sabemos que ahí se dedica mucho dinero a hacer lobby político, a cooptar, a filtrar las instituciones, a hacer presión desde diferentes sectores. Esa es una estrategia, por supuesto, muy buena, porque ellos se mantienen al margen, entre comillas, mientras que otros actores intervienen por ellos, replicando el discurso que ellos han escrito. Proponen que explotarán pum, pum, pum, pum, burrum, dum, con dinamita y cianuro pum, pum, burrum, burrum, pum. Y en vez de montaña habrá pum, pum, pum, burrum, pum, un hueco oscuro y profundo, porque ese bosque que es un santuario lleno de vida, donde las aguas son el tesoro que no termina. Algunos quieren cambiar por explosiones y socavones de una gran mina que contamina. ¡Pum, pum, pum! Negocio tonto de aquel que cambia bosque y montaña por pepas de oro que de seguro la vida mata. Torpeza grande de quien entrega lo que mañana es más riqueza que aquel dinero que mal le pagan. Porque el tesoro no está en la mina, seguro que allí no está. Que no nos digan tanta mentira, sin agua vida no hay. Qué raro que el negocio no lo hagan en su tierra, allá prohibido está. Que no, no, no, yo quiero vida. Reporte Colombia. Porque el tesoro no está en la mina, seguro que allí no está. Que no nos digan tanta mentira, sin agua vida no hay. Qué raro que el negocio no lo hagan en su tierra, allá prohibido está. Que no, no, no, yo quiero vida. Reporte Colombia. Hasta aquí. Síganos en las redes sociales por arroba Reporte Colombia o en Facebook con Reporte Colombia. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo: alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. cómo disimular que solo pretendes rodearme. Tu intención no es más que sofocarme. Oye, no soy de los que andan por ahí jugando a la verdad o se atreven. Solo te digo que si estás aquí vas hasta el fin, sin nadie, que sin nadie que te lleve. Yo sé que es lo que quiero hacerte, pero temo enloquecerte. Y si pierdo la cabeza, es pura naturaleza. Sé que es lo que quiero hacerte, pero temo enloquecerte. Y si pierdo la cabeza, culpa la naturaleza. Lo natural de la naturaleza es cuando miras porque te interesa. Tú quieres, yo quiero, ven muéstrame tu fineza. Deseo ver toda tu destreza y delirar cuando estás muy traviesa. Tú vienes con juegos y llena de sorpresas. Juan Gabriel Vázquez, uno de los escritores más importantes de la literatura latinoamericana actual, nació en Bogotá en 1973 y es autor de 5 novelas, Los Informantes, Historia Secreta de Costaguana, El Ruido de las Cosas al Caer, Las Reputaciones y su novela recién publicada, La Forma de las Ruinas. Vázquez ha traducido obras de John Hersey, John Dos Passos, Víctor Hugo, A.M. Foster, entre otros. Sus libros han recibido diversos reconocimientos y premios internacionales y se han publicado en 16 lenguas y una treintena de países, con extraordinario éxito de crítica y de público. En el año 2012 ganó en París el premio Roger Caillois por el conjunto de su obra, otorgado anteriormente a escritores como Carlos Fuentes, Ricardo Piglia, Roberto Bolaño y Mario Vargas Llosa. Esta noche en Alternativa Latinoamericana vamos a centrarnos en su novela La Forma de las Ruinas. A través de esta novela, el lector vuelve sobre los pasos de la historia colombiana para sumergirse en dos acontecimientos: los asesinatos de Jorge Eliezer Gaitán y de Rafael Uribe Uribe. La historia se inicia con el arresto de Carlos Carballo en el año 2014 por intentar robar el traje de paño de Gaitán, líder político asesinado en Bogotá en 1948. Con ocasión de la publicación de este libro, Vázquez habla de la razón de ser de esta maravillosa novela. Bueno, parte de la novela es fue un leve descubrimiento, que fue la figura de un hombre de principios de siglo, Marco Tulio Anzola, que investigó de manera privada uno de los crímenes que han marcado la historia colombiana del siglo XX, que es el crimen de Rafael Uribe Uribe. Uribe Uribe es un hombre que los españoles conocen, aunque no lo sepan, porque es el modelo que usó García Márquez para construir el personaje de Aureliano Buendía en Cien Años de Soledad. Y fue asesinado en octubre de 1914 en circunstancias que parecían claras inicialmente, pero que luego se vio que no lo eran tanto. Y la persona encargada de investigar el crimen y de producir una teoría de la conspiración espeluznante que sacudió a la sociedad colombiana de ese momento se llamaba Marco Tulio Anzola. Y a mí me sorprendió mucho descubrir su personaje y descubrir que había caído en el olvido completamente y que la historia colombiana se había olvidado de él. Eso fue uno de los grandes descubrimientos de la novela. Pero yo me apresuro a decir que no es una novela histórica, que no es una novela sociológica, mucho menos, sino es una novela sobre cómo esos crímenes del pasado nos afectan a nosotros, los ciudadanos del presente, y entre los ciudadanos colombianos, los que vivimos en este siglo XXI. La novela la narro yo, la narra Juan Gabriel Vázquez, con su biografía, con su bibliografía, con sus preocupaciones y sus demonios. Y es ese cruce de caminos entre las vidas privadas de nosotros, los ciudadanos de a pie, y los grandes hechos de nuestra historia pública, el tema fundamental de la forma de las ruinas. Muy pronto surgió uno de los grandes temas del libro, que es esa, esa reacción que tenemos como, como seres humanos, pero también como sociedades, cuando intuimos que no se nos ha dicho la verdad completa sobre un momento importante de nuestro pasado, y ahí es cuando empiezan a salir las teorías de la conspiración, las versiones distintas de nuestra historia, y esa tendencia que creemos, esa tendencia que tenemos a creer en teorías de la conspiración, o ese cariño que tenemos por ellas, o lo convincentes que nos suelen parecer a veces, se volvió parte de la novela. Eso es lo que hace Carlos Carballo, el personaje, tratar de construir una teoría de la conspiración que explique esos misterios y esos secretos de su mundo. Al final de la novela entendemos por qué, entendemos que Carballo tiene un trauma personal, íntimo, familiar, que explica su tendencia a ver manos negras y titiriteros misteriosos detrás de los grandes eventos de la historia colombiana. Yo creo que hay dos grandes maneras de entender el mundo. Una es la manera que dice que la historia es fruto de azares, de casualidades, de las pasiones humanas que son imprevisibles e incontrolables. Y otra es la manera que cree que detrás de todo hay una mano negra y hay una explicación y hay una decisión humana. Estas dos ideas, estas dos posiciones entran en tensión en la novela y en algún sentido mi libro es una reflexión sobre eso, sobre la manera en que reaccionamos contando relatos, inventando relatos, cuando nos damos cuenta de que el relato que hemos recibido de nuestro propio pasado es mentiroso o está incompleto. Yo no creo que se haya encerrado, porque no hemos llegado a verdades sobre las cuales todos estemos de acuerdo. Y como no se han cerrado, seguimos escribiendo libros sobre ellas, ¿no? Cuando un momento traumático de nuestro pasado nacional queda sin respuesta, o cuando las respuestas nos dejan insatisfechos o nos parecen incompletas, los seres humanos tenemos la reacción inmediata como un mecanismo de defensa a contar nuestras propias historias, nuestra propia versión sobre eso. Y esas historias, esa versión, a veces son teorías de la conspiración y a veces son novelas. Las novelas son también una reacción de los ciudadanos. La literatura que produce un país es una reacción de los ciudadanos para, de alguna manera, paliar su propia incertidumbre sobre la versión de su pasado que han heredado. Bueno, los míos son tantos que valdrían años de psicoanálisis, pero la manera más eficaz del psicoanálisis es escribir novelas, de manera que en la novela han quedado contenidos y espero haber avanzado algo en su tratamiento. ¿Podemos vivir ajenos a la memoria histórica? Esa es una gran pregunta que yo creo que merece debates importantes. Un amigo, David Reif, gran ensayista, cree que demasiada memoria puede ser inclusive nociva para un país, ¿no? Que acordarnos demasiado de nuestro pasado puede mantener vivos conflictos que de otra manera morirían. Es una posición que él argumenta maravillosamente. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es necesario revivir esos pasados muertos para seguir adelante, porque llegar a buenos términos con lo que nos ha sucedido como país, con los momentos violentos o traumáticos de nuestra historia, es la única manera de cerrar las heridas y de lograr alguna especie de reconciliación necesaria para seguir adelante. Bueno, yo no creo que la novela latinoamericana tenga más desafíos que los que tiene cualquier otro gentilicio, para decirlo así. Todos los escritores que yo respeto y admiro asumen dos obligaciones principalmente. Una de ellas, llevar el género de la novela a lugares a donde no ha ido antes, colonizar territorio de nuestra experiencia humana a donde la novela no ha ido antes, y otro, usar la novela como herramienta de conocimiento. Yo creo que la única obligación de la novela es revelarnos una parcela de la experiencia humana, de la condición humana, que antes nos era desconocida o que no conocíamos completamente. Esto es como decía el novelista austríaco Hermann Broch: la única moral de la novela es el conocimiento. Y la novela que no contribuye con nuestro conocimiento de la condición humana, de alguna manera es ha fracasado. Yo creo que la tradición latinoamericana, que había producido algunas islas muy importantes, pero que no eran más que islas, antes de los años 40, por decir algo, luego con el boom latinoamericano, con esa generación que incluyó a Vargas Llosa, a Cortázar, a Borges, a García Márquez, a Rulfo, a Onetti, llegó a una especie de mayoría de edad, cuya importancia es ahora innegable, insoslayable. Nosotros somos herederos de esa tradición, somos herederos de... escribimos en esa tradición que ya produjo Cien Años de Soledad y Rayuela y Terra Nostra y Ficciones y La Guerra del Fin del Mundo. De manera que a partir de ahí ya no creo que se pueda hablar de relevos, como no hablamos de relevos, como un inglés no habla de relevos, del relevo de Dickens o de Thackeray, ¿no? Simplemente escribimos dentro de esa tradición y creo que tenemos la conciencia de que hay que renovarla al mismo tiempo que nos alimentamos de ella. Eso es lo que yo trato de hacer. Juan Gabriel Vázquez, destacado escritor colombiano, habló de su novela La forma de las ruinas. Esperamos que hayamos despertado su interés en leer esta obra. De todos modos, gracias por su sintonía. Quédense con nosotros para escuchar más de Alternativa Latinoamericana. Más notas en mi cuerpo de metal. Algún día, si me dejan al silencio, vuelvo a retar y en el aire el recuerdo del eco de canto brillará. Juan Gabriel Vázquez, destacado escritor colombiano, lee las primeras páginas de su última novela, La forma de las ruinas. La última vez que lo vi, Carlos Carballo estaba subiendo laboriosamente a una furgoneta policial, las manos esposadas detrás de la espalda y la cabeza hundida entre los hombros, mientras una leyenda en lo bajo de la pantalla informaba de las razones de su arresto: haber intentado robar el traje de paño de un político asesinado. Fue una imagen fugaz, capturada por casualidad en uno de los noticieros de la noche, después del acoso vocinglero de las propagandas y poco antes de las noticias deportivas, y recuerdo haber pensado que miles de televidentes compartían conmigo ese momento, pero que solo yo hubiera podido decir sin mentira que no estaba sorprendido. El lugar era la antigua casa de Jorge Eliécer Gaitán, ahora convertida en museo, a donde llegan cada año ejércitos de visitantes para entrar en contacto breve y vicario con el crimen político más célebre de la historia colombiana. El traje de paño era el que Gaitán llevaba el 9 de abril de 1948, el día en que Juan Roa Sierra, un joven de vagas simpatías nazis que había coqueteado con sectas rosacruces y solía conversar con la Virgen María, lo esperó a la salida de su oficina y le disparó 4 tiros a pocos pasos de distancia, en medio de la calle concurrida y a plena luz del mediodía bogotano. Las balas dejaron orificios en el saco y en el chaleco, y la gente que lo sabe visita el museo solo para ver esos oscuros círculos de vacío. Carlos Carballo, hubiera podido pensarse, era uno de aquellos visitantes. Esto ocurría el segundo miércoles de abril del año 2014. Al parecer, Carballo había llegado al museo a eso de las 11 de la mañana, y durante varias horas se le vio dando vueltas por la casa como un feligrés en trance, o de pie con la cabeza ladeada frente a los libros de derecho penal, o viendo el documental cuyos fotogramas de tranvías en llamas y gente iracunda con el machete en alto se presentan y se vuelven a presentar a lo largo del día. Esperó la partida de los últimos estudiantes de uniforme para subir al segundo piso, donde una vitrina guarda a la vista de todos el traje que llevaba Gaitán el día de su asesinato, y entonces comenzó a reventar el vidrio grueso a golpes de manopla. Alcanzó a poner la mano sobre el hombro del saco azul medianoche, pero no tuvo tiempo de nada más. El vigilante del segundo piso, alertado por el estallido, le apuntaba con su pistola. Carballo se dio cuenta entonces de que se había cortado con los vidrios rotos de la vitrina y comenzó a lamerse los nudillos como un perro de la calle. Pero no parecía demasiado preocupado. En televisión, una jovencita de camisa blanca y falda escocesa lo resumió así: era como si lo hubieran agarrado pintando en la pared. Todos los periódicos de la mañana siguiente hicieron referencia al robo frustrado. Todos se sorprendieron con su hipócrita sorpresa de que el mito de Gaitán siguiera despertando estas pasiones 66 años después de los hechos, y algunos compararon por enésima vez el asesinato de Gaitán con el de Kennedy, del cual se había cumplido medio siglo el año anterior sin que su poder de fascinación hubiera disminuido en lo más mínimo. Todos recordaron, por si hiciera falta, las consecuencias imprevisibles del asesinato: la ciudad incendiada por las protestas populares, los francotiradores apostados en las azoteas que disparaban sin orden ni criterio, el país en guerra de los años siguientes. La misma información se repetía por todas partes, con más o menos matices y más o menos melodrama y acompañada de más o menos imágenes, incluidas aquellas en que la turba furiosa, que acaba de linchar al asesino, arrastra su cuerpo semidesnudo por la calzada de la carrera séptima en dirección al Palacio Presidencial. Pero en ningún medio pude encontrar una especulación, por gratuita que fuera, sobre las verdaderas razones por las que un hombre que no está loco decide irrumpir en una casa protegida y llevarse por la fuerza la ropa agujereada de un muerto célebre. Nadie se hizo esa pregunta, y nuestra memoria mediática fue olvidando poco a poco a Carlos Carballo. Ahogados por las violencias de todos los días, que no dan tiempo ni para sentir desánimo, los colombianos dejaron que aquel hombre inofensivo se fuera diluyendo como una sombra en la tarde. Nadie volvió a pensar en él. Es su historia, en parte, lo que quiero contar. No puedo decir que lo haya conocido, pero tuve con él un grado de intimidad que solo consiguen quienes han tratado de engañarse. Sin embargo, para emprender este relato, que preveo a la vez prolijo e insuficiente, debo hablar primero del hombre que nos presentó, pues lo que me ocurrió después solo tiene sentido si refiero a las circunstancias en que llegó a mi vida Francisco Benavides. Ayer, caminando por los lugares del centro bogotano donde ocurrieron algunos de los hechos que voy a explorar en este informe, tratando de confirmar una vez más que nada se me ha escapado en su dolorosa reconstrucción, me descubrí preguntándome en voz alta cómo he llegado a saber estas cosas sin las cuales tal vez estaría mejor. ¿Cómo he llegado a pasar tanto tiempo pensando en estos muertos, viviendo con ellos, hablando con ellos, escuchando sus lamentos y lamentándome, a mi turno, de no poder hacer nada para aliviar su sufrimiento? Y me maravilló que todo hubiera comenzado con ciertas palabras ligeras, las que ligeramente pronunció el doctor Benavides para invitarme a su casa. En ese instante creí que aceptaba por no hurtarle mi tiempo a quien me había dedicado el suyo en un momento difícil, de manera que la visita sería un mero compromiso, una de tantas intrascendencias en que se nos va la vida. No podía saber cuánto me equivocaba, pues lo ocurrido aquella noche puso a andar una maquinaria de espanto que solo se detendría con este libro. Este libro, escrito como expiación de crímenes que, aunque no he cometido, he acabado por heredar. La forma de las ruinas, en la voz de su propio autor, el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM y este programa es Alternativa Latinoamericana. Contenerme a todo esto que siento. Mi deseo se desborda porque esto está hirviendo, y siento que resbalo cuando me caliento. Pero quiero empalagarme de esto tan sabroso. Combinar nuestras sustancias es tan hermoso. Mi consumo de calorías es delirante. Tu aroma lo ha elevado como nunca antes. Sabes que pudiste dar la torta al resto, pero solo yo merezco la cereza que adorna en el centro. Afrodisíaco es este encuentro, los ingredientes nuestros cuerpos. Los besitos son de chocolate. No quiero de su mano. Me derrito como chocolate. Los besitos son de chocolate. No quiero de su mano. Ay, qué rico es el placer de amarte. Eso tan rico, ma. Como hormigas hipnotizadas por el dulce. Nos recorremos y has caído en las trampas que puse. Puse licor de caña al cacao que provoca. Hace que poco a poco desvanece en tu boca. Puse un poco de sabor canela, jengibre caliente para confundir tu lengua. Puse cuanto pude a mi antojo, claro puse amor, caíste, lo veo en tus ojos. Sabes que pudiste dar la torta al resto, pero solo yo merezco la cereza que adorna el centro. Afrodisíaco es este encuentro, los ingredientes nuestros. Juan Gabriel Vázquez, escritor excepcional colombiano, además de ser novelista y traductor, es también periodista. Por varios años era columnista del muy respetado periódico colombiano El Espectador. El prestigioso Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar es un reconocimiento para los profesionales del periodismo a su papel esencial en el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Para la edición de 2015 de los premios, Vázquez fue el presidente del jurado. Con ocasión de la presentación de los premios Simón Bolívar de ese año, Vázquez dio el siguiente discurso en que habla del papel que debe desempeñar el periodismo en la vida del país y también rinde homenaje a los demás integrantes del jurado. Quisiera saludar a los seis compañeros de este grupo fantástico que me dieron en los últimos meses una lección de periodismo verdaderamente inolvidable. Desde el mes de febrero pasado, cuando me reuní por primera vez con los seis periodistas de este jurado de fantasía, hasta el martes reciente en que nos pusimos de acuerdo sobre el último de los premiados, he vivido con la convicción de que los organizadores del premio Simón Bolívar nunca conocerán la verdadera extensión de mi gratitud. Durante los últimos meses he asistido al mejor periodismo que se ha hecho en mi país, en radio y televisión, en prensa, en fotografía y en caricaturas. Y de esa experiencia me ha quedado una certeza tan iluminadora como preocupante. Lo poco que sabemos de este país nuestro, incluso quienes nos consideramos, como me considero yo, personas más o menos bien informadas. Mi país es ahora más impredecible que antes, más diverso y mucho más extenso, lleno de rincones donde ocurren crueldades que pocos conocen y donde la gente sufre a escondidas. Pero es también un lugar donde todos los días hay un acto de heroísmo o de simple resistencia, de paciencia ejemplar, o terquedad, o admirable tesón ante los embates de nuestras violencias camaleónicas. Y en estos meses he pensado, solo medio en broma, que no estaría mal invitar a nuestros políticos a que sean jurados del premio Simón Bolívar, a ver si se enteran, de una vez por todas, del país en que estamos viviendo. A ver si terminamos, de una vez por todas, esta guerra, que para muchos vale la pena pelear siempre que siga ocurriendo lejos, siempre que siga ocurriéndoles a otros. Vivimos tiempos paradójicos. Nunca antes había sido tanta y tan pródiga la información de que disponemos, y extrañamente nunca antes había sido tan fácil engañar, ni había pesado tanto la mentira. Nunca había estado tan presente la calumnia en nuestras conversaciones. Nunca antes habíamos sido los ciudadanos tan crédulos, ni nos habíamos entregado con tanta ingenuidad a las falsificaciones de la verdad que nos llegan desde tantos lugares. Las nuevas tecnologías, que en manos de los unos han sido capaces de derrocar totalitarismos, que han abierto al ciudadano las puertas de la participación de maneras nunca antes vistas, se han convertido también, en manos de los otros, en el reino de la irresponsabilidad, la distorsión y el infundio. Semejante estado de las cosas ha puesto sobre los hombros del buen periodismo obligaciones inéditas. El buen periodismo es hoy un refugio. En él nos resguardamos de la simplificación barata y la mentira rampante. El buen periodismo es la primera y la más eficiente forma de fiscalización que tenemos los ciudadanos, nuestro primer baluarte contra los abusos del poder que todos los días cometen nuestros poderosos. El buen periodismo es el único antídoto conocido contra el deterioro triste y evidente del debate público, cuya calidad hoy en día es la de un griterío entre matones, y que se resume demasiadas veces en una frase que no desentonaría en boca de un pandillero. Una sociedad sin buen periodismo está a merced de los trinos mentirosos que nos lanzan todos los días los mercaderes de la crispación, los rentistas del miedo. Una sociedad sin buen periodismo es incapaz de enfrentarse a las falacias populares que pululan impunes en las redes sociales y se vuelve, por lo tanto, servil, porque está demasiado dispuesta a tragarse las mentiras más grotescas. Una sociedad sin buen periodismo, en resumen, está políticamente perdida y, lo que es peor, moralmente ciega. Pero ni el mejor periodismo puede nada si no cuenta con la complicidad de esa multitud invisible para la cual trabaja y por la cual se esfuerza, los consumidores de periodismo. Hace unos años, de paso por Bucaramanga, Fernando Sabater me recordó las palabras del economista J.K. Galbraith, que decía que las democracias contemporáneas viven bajo el miedo a los ignorantes. Se refería a todos los que, por no tener acceso conveniente a la información, viven a merced de versiones falsificadas de la realidad y viven en ellas, además, sin saber cómo cuestionarlas, ni qué derechos les otorga su ciudadanía, ni mucho menos cómo exigir esos derechos. Pero también se refería, me temo, a los que por pereza o desmemoria o franco cinismo viven voluntariamente en la versión de la realidad que les impongan sus prejuicios o sus emociones, e incluso a los que por cinismo o desmemoria o franca pereza aceptan y aún elogian la censura de las ideas que los incomodan o controvierten. El buen periodismo diario, no digamos el verdaderamente grande, siempre será controversial y siempre será incómodo. Siempre será, por lo tanto, objeto de amedrentamientos o amenazas, tal como les ha sucedido recientemente a colegas nuestros. Algunos de ellos están aquí, en esta sala. Otros no están, pero podrían. Y otros no podrían ni siquiera si lo desearan, porque los han asesinado. Aquí, en nuestro país, pero también en otras partes. En enero de este año, una banda de terroristas entró en la redacción de una publicación satírica en París, asesinó a sangre fría una decena de periodistas y le destrozó la cara de un tiro a mi amigo Philippe Lanzon, un gran crítico de literatura latinoamericana que había pasado por Colombia pocos meses antes y que sobrevivió por quién sabe qué suertes y azares. En los días que siguieron, me tocó observar con desencanto creciente cómo muchos ciudadanos, y para mí infinita tristeza algunos periodistas, minimizaban la gravedad del ataque o la relativizaban. No me refiero a los espíritus fundamentalistas que lo justificaban sin vergüenza, diciendo, según leí por ahí, que el que insulta a una religión se lo está buscando. Me refiero a los que acompañaron siempre sus lamentos más o menos sinceros con una aclaración o un matiz. Son los que el escritor Salman Rushdie, víctima bien conocida de los fundamentalistas, ha llamado las brigadas del pero. Sí, la libertad de expresión está muy bien, pero siempre que no hiera mis sensibilidades. Yo quisiera someter a consideración de ustedes aquí la idea de que la libertad de expresión, cuando es relativa o condicionada o va seguida de un pero, ya no es libertad de expresión. Y que las sociedades democráticas que no defienden con intransigencia y convicción a sus periodistas corren el riesgo de quedarse sin periodistas y por el mismo camino sin democracia. Nosotros, habitantes de las repúblicas de la información, formamos una gran comunidad virtual. Leer el periódico en la mañana es para mí lo que era para Hegel, en una página que también le gustaba a Fernando Savater, un rezo matutino. Pero se trata de un rezo laico y democrático, un verdadero acto de comunión con gente que comparte una versión similar del lugar donde estamos, de quiénes somos y de qué queremos. Para enfrentarnos a los abusos de poder y fiscalizar a quienes lo ejercen, para desmontar las mentiras y denunciar las falsificaciones, un periodismo con autoridad moral, respetable y por lo mismo temible, es esencial. Por eso, creo yo, nos parece tan lamentable el periodista venal, interesado, corrupto o simplemente lambón, porque desperdicia la posibilidad más bella que tiene el oficio, darles voz a los que no la tienen, influencia a los que carecen de ella, y lograr que los ausentes o los invisibles durante la breve existencia de una noticia recuperen el derecho ciudadano de estar presentes y bien visibles en el lugar del debate público, que es donde ocurren las cosas. Esta es una de nuestras muchas tareas como periodistas. Albert Camus, un periodista de los buenos, solía decir que la tarea del periodismo es devolver al país su voz profunda. Lo dijo con estas palabras: si hacemos que esta voz siga siendo la de la energía más que la del odio, la de la objetividad orgullosa y no la de la retórica, la de la humanidad más que la de la mediocridad, muchas cosas se habrán salvado y nosotros no habremos desmerecido. Desmerecer es no estar a la altura, ética, pero también práctica, del momento irrepetible que atraviesa nuestro país. Este país que intentamos narrar todos los días con toda la pericia y toda la verdad de que somos capaces. Yo les propongo que le hagamos caso a Camus. Les propongo que estemos a la altura. Les propongo, colegas, amigos, periodistas, que no desmerezcamos. Muchas gracias. Juan Gabriel Vázquez, escritor colombiano, con ocasión de la presentación de los premios de periodismo Simón Bolívar. Gracias por sintonizarnos en Alternativa Latinoamericana en CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo. You're listening to CFRU 93.3 FM and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378.